Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todos, a todas ustedes que nos escuchan. A Rocío Castillo, buenas tardes, está en los controles técnicos. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra. Yo quiero escuchar tu palabra, nuestras palabras, que se armen, que se tejen, que se diga y que entre todos construyamos diálogos. Esto es importante, reaprender a escucharnos, no solamente escuchar una sola voz, no solamente escuchar la voz del que habla más alto, la voz de los mandantes, los mandones, la voz que a veces en cierto contexto, pues los debates son acalorados, pero esto no quiere decir que haya agresión, no quiere decir que haya, pues, que alguien se quiera imponer, es a veces la defensa de la argumentación. Y lo importante de quien argumente es que también escuche los argumentos de los otros. Esto es de una manera absoluta, es algo que hemos perdido en nuestras sociedades, esa capacidad de escuchar, escucharnos, decir la crítica y la autocrítica, como decíamos en nuestros tiempos allá, cuando andábamos pues en movimientos sociales, en movimientos estudiantiles, que nos reuníamos muy frecuentemente en seminarios, en talleres, a estudiar teoría política, y pues defendíamos y escuchábamos también, ¿no? Y de esas reuniones, pues todos salíamos enriquecidos y no salíamos enemigos, al contrario, salíamos más amigos, salíamos más compañeros para entre todos abordar las mismas causas. Fue así como pues se construyeron ahí en los años 60, 70, sobre todo desde los 50, pues mucha construcción social que se hizo a lo largo de estas 30 años, ¿no? 50, 60, 70, de mucho debate, de mucha discusión, y pues que sabíamos que era necesario e importante escuchar al otro, escuchar su palabra, escuchar su argumentación con oídos y cerebro. Cuando digo oídos es cuando digo el entendimiento abierto para aceptar argumentos del otro, que a veces ya no estamos acostumbrados. Yo digo esto y esto es la verdad y ni nadie se me hace para un lado, ni para atrás, ni para nada, porque esto es la verdad absoluta. Ahora hemos caído mucho en eso, ¿no? En el que yo tengo la verdad, tú tienes la verdad, y es una rebatinga, ¿verdad?, por la verdad que, pues, quién sabe dónde quedó y dónde está. La construcción social, la construcción artística, la construcción, inclusive la construcción concreta, la construcción de casas y todo, se hace con la participación de muchos, no se hace con mi voluntad. Eso era en la época de los virreyes de la aristocracia, pues siempre había esto: yo tengo la verdad por mandato divino y nadie se atreva a decir nada en contra de lo que yo estoy diciendo, porque entonces pues puede haber un castigo. Como que hemos involucionado a ese estatus, a esa situación de que aceptamos, inclusive ponemos nuestra manita para que nos den por nuestro voto. O sea, hemos convertido al que nos da por el voto, al que nos da una migaja, un sombrerito, una camisetita, una bolsita de mandado, lo hemos convertido en el guía, nomás porque nos da, está dando 5 centavos o 20 centavos o la bolsita o, no sé, hasta 100 pesos por el voto. Porque sí, en los últimos años se acostumbró mucho eso, al final todas las rutinas que se hacían de compra de voto y los que llegaban, ¿verdad?, y luego se iban a la tamaliza, etcétera, etcétera. Eso es vergonzoso ya en una sociedad, en una república democrática y federalista, como que… Y luego después, todo esto lo estoy abordando porque pues estoy recordando la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, que termina inclusive por conceder el voto libre, universal y secreto de todos los mexicanos. O sea, todo el siglo XIX, el porfiriato, ¿no? El voto, solamente podían votar las personas instruidas, alfabetizadas y que tenían un nivel socioeconómico. Esto daba pie a que el voto no se comprara, ya que el voto realmente se reflexionara, ¿no? Fue un triunfo de la Revolución Mexicana el voto libre, secreto y universal. Un siglo después decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora la gente vende su voto? ¿No? No toda, por supuesto, ¿no? Pero esto que se hizo una práctica de la venta del voto, de la compra del voto, realmente nos regresa a la época del virreinato, al siglo XVII, XVIII, ¿no? Y bueno, al siglo XIX ya viéndolo con mucho optimismo. Pero todo esto tenemos que irlo reflexionando porque, bueno, en esta semana, que hoy no es el día precisamente, pero hoy es el día feriado, los lunes, de todos los días festivos, el lunes más cercano al día feriado, al día festivo, conmemorativo o festivo, va a ser el día que se tome el descanso. Pero se pierde el contexto. Yo me imagino cuando el 20 de noviembre, nosotros antes aquí, este año no, porque no se puede, por la pandemia, por supuesto, no hay clases ni todo. Pero el 20 de noviembre, y no otro día, era el día que las escuelas desfilaban, inclusive carros alegóricos, carros, o sea, tablas gimnásticas, las escuelas desde pues un mes antes ya estaban ensayando y andaban por las calles practicando lo que iban a hacer en el desfile del 20 de noviembre, para celebrar el inicio de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre de 1910, convocada por don Francisco I. Madero, precisamente, y el lema de esa revolución fue sufragio efectivo, no reelección. Ahora, en estos tiempos donde se ha desechado la educación cívica, cuando ya no tenemos historia, cuando ya no tenemos clases de, sobre todo, que apelen a nuestra memoria, pues ya ni sabemos por qué descansamos. Ah, sí, por el 20 de noviembre, sí. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, es un día de descanso, ¿no? Pero no es el 20, es el 16, porque el 16 es el día más cercano al 20. Híjole, porque el lunes. ¿Qué pasa, pues, con toda ese conocimiento de la historia que debíamos de tener? Pues se va al carro de la basura, a la desmemoria, y nos constituimos en un pueblo con Alzheimer, un pueblo que todo lo olvida, un pueblo que le dicen siéntate aquí, siéntate allá, vete para acá, vete para allá, hazte para acá, y todos agachamos la cabeza y decimos sí, amo, nada más que me das mi limosnita, por favor. Digo, así lo veo. Perdón, vamos a ver los contactos en cabina de La Voladora Radio. Lo que pasa es que me agarré como zapata en el caballo y no solté desde los primeros, pues desde el inicio más bien. Es muy importante la conmemoración de él, porque pues en este tiempo Emiliano Zapata, y en esta comunidad de Amecameca, Emiliano Zapata tuvo un papel muy preponderante, muy importante. No fue un personaje así de pasada. En algún momento se llegó a constituir como cuartel general de Emiliano Zapata cuando se pusieron de acuerdo todos los generales zapatistas para ir a atacar a Obregón, que estaba pues en la plaza de Puebla. De aquí salieron hacia Puebla, precisamente pasando por lo que el Tlamacasco, hoy Paso de Cortés. Y Amecameca, tiene una enorme carga histórica a través de los siglos, a través de los años, a través de los movimientos sociales, como nuestra comunidad, pues es paso de muchos acontecimientos, de muchos personajes. Aquí pues un registro también que se registra en los últimos días de octubre es el paso de Hernán Cortés a través de Tlamacasco, que viene de Cholula, después de haber ejecutado una matanza tremenda allá en la ciudad de Cholula. Cholula, lugar de centros de comercio, pasan a través de Paso de Cortés hasta llega al Altepetl Chalcoamaquemecan, que así se llamaba entonces. Incluía varias ciudades importantes, de comunidades importantes de esta región, como era Atlautlan, Amaquemecan, Tlalmanalco, Chalco. Todas esas constituían el Altepetl Chalcoamaquemecan, inclusive llegaba sus fronteras hasta Coyoacán, que era puerto, ¿no? Por ahí estaba el lago, hasta por ahí el lago de, era zona de los grandes lagos, el lago de Tenochtitlan, daba hasta Coyoacán y hasta ahí llegaba el Chalcoamaquemecan. Vamos a una primera corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 5 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Los contactos en cabina son el 597-978-5252, el WhatsApp 5540-6154-59, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web www.lavoladora.org. Y vamos a darles de una vez los datos de mi changarrito para descargar, aplicarse, para poder dar a conocer sus productos. Si quieres anunciar tu comercio en mi changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store, disponible para Android. Y bueno, pues eso, por lo pronto, esos dos mensajes les dejamos, los datos de La Voladora y de mi changarrito. Y bueno, estamos en estas importantes, y muchas de estas cosas pasan en nuestro entorno precisamente durante el mes de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana, que por aquí la Revolución Mexicana tuvo una presencia muy fuerte, muy importante, ya que los pueblos indígenas, todavía en la Revolución Mexicana, todos estos pueblos se consideraban pueblos náhuatl y eran hablantes de la lengua náhuatl, en San Pedro Nechapa, en Huehuecalco, en muchos de nuestros pueblos, en muchas de nuestras comunidades, inclusive en el mismo Amecameca, pues se hablaba todavía bastante la lengua náhuatl. Y el, como pueblo indígena, siempre defendió, como muchos pueblos, la posesión de la tierra. O sea, lucharon contra los españoles, contra las grandes haciendas, contra todo lo que se significó apropiarse de las tierras comunales. Inclusive Benito Juárez, un enorme error de su gestión fue precisamente derogar el derecho a la propiedad social de la tierra, porque eran bienes improductivos, así se consideraba por todo el pensamiento que venía de Europa. Entonces, para poder impulsar el desarrollo, cuando se hace la eliminación de los bienes muertos, entre ellos no solamente son los bienes que tiene la iglesia, los panteones inclusive, sino se lleva entre las patas a los bienes comunales, como bienes muertos, bienes improductivos. Entonces, bueno, ahí también hay un contexto conflictivo en el siglo XIX, que precisamente viene Emiliano Zapata y por eso hay una gran, gran aceptación de su liderazgo, no porque fuera muy guapo y porque montara muy bien a caballo y que fuera muy buen charro, sino porque está reivindicando junto con los campesinos de toda esta área de Morelos. Él mismo fue hijo de campesinos también que reclamaban sus tierras. En todos estos territorios se había luchado durante toda la colonia y después durante el siglo XIX por la propiedad social de la tierra, es decir, los bienes comunales y los ejidos también, ¿no? Que todo esto queda plasmado ya en la Constitución de 1917, en el artículo 27 constitucional, la ley agraria, que de ahí se desprende la ley agraria, que es un artículo muy importante, cómo se acepta la ley, o sea, bienes comunales, otra vez, ¿no? Propiedad social, que es bienes comunales, que es el ejido como las parcelas, tiene una connotación un poco diferente, la propiedad social de ejido y de comunal, y también la propiedad privada de la tierra, pero en un tanto con una limitación especial. O sea, no se puede tener hectáreas y hectáreas de tierra como hubo pues durante el porfiriato, las grandes haciendas, sino que estaba restringido tantos kilómetros cuadrados según el lugar donde estaba esa propiedad privada. O sea, si era un lugar muy fértil, pues se reducía el margen de la extensión de este terreno. Si era muy grande, si era muy seco, si era muy, pues se ampliaba. Precisamente se calculaba cómo podría sobrevivir una familia campesina con una propiedad, con un terreno X, según las condiciones ecológicas en donde se insertara esa propiedad privada. Pero por supuesto que para hacer grandes terrenos, grandes haciendandas, y como los hubo en el porfiriato, como los hubo también durante la colonia, pues no se estaba permitido. Entonces, pues eso todo es un tema de discusión. Inclusive fue en 1948 cuando en el gobierno de Miguel Alemán hay un salto para atrás en la gestión agraria, que por eso se forman organizaciones agrarias importantes, porque Miguel Alemán, hay una reforma de la Constitución donde se concede el amparo en derecho agrario. O sea, si yo soy terrateniente y me van a quitar mi tierra para fraccionarlo, yo me puedo amparar como propietario de una hacienda. Eso, dentro del movimiento campesino, que en ese momento, por el impulso que le había dado Lázaro Cárdenas al reparto agrario, pues constituye como un muro, ¿no?, para seguir con este proceso de reparto de tierras. Inclusive Lázaro Cárdenas funda la Escuela Nacional de Chapingo para crear en esta escuela a todos los cuadros profesionistas para el desarrollo del campo, ¿no? O sea, no es que se fuera a quedar el campo así nada más, que ya se hizo la reforma agraria, que ya se repartió la tierra y a ver cómo se hace, no. También se creó Chapingo y otras universidades agrarias. Yo me acuerdo por allá en Ciudad Juárez la Escuela Hermanos Escobar, que era también una escuela agraria muy importante, y formaba a los hijos de los campesinos. Entonces, todo este impulso al desarrollo del campesino para, ¿cómo se llama?, sector 1. El sector 1 de la economía es precisamente el desarrollo agrícola. Después viene el sector 2, que es el sector, el desarrollo industrial, y finalmente el sector 3, que es el desarrollo de servicios, que si turismo, que si varios tipos de servicios, pero así está escalonado. Según la teoría económica, es sector 1, toda la cuestión agraria, sector 2, sector industrial, y sector 3, sector de servicios. Si el sector 1 no está desarrollado, no puede haber desarrollo en el sector 2 y en el sector 3. Entonces, bueno, eso dicen que está ya resuelto, pero mentira. Por eso, pues en América Latina y en los países agrarios de economía agraria hay tanta pobreza, porque se saltó, se despojó, se sigue despojando a los campesinos. Inclusive hay una contrarreforma también muy grave que se hizo durante el gobierno de Salinas de Gortari, que es que el campesino, si tiene su título agrario, su título ejidal, lo puede vender o lo puede rentar. Eso estaba prohibido, absolutamente prohibido. A partir de entonces se vuelven a hacer grandes territorios que van comprando, sobre todo en estos tiempos, los años, estábamos hablando de los años 90, 80, 90, sobre se van haciendo grandes compras, y otra vez a ejidatarios, y otra vez se vuelven a hacer haciendas o ranchos muy grandes, productores de jitomates, de este y del otro y del otro, que están asentados, que están basados en precisamente en ejidos, y que fueron vendidos. El ejidatario vende su parcela, y luego con eso paga el viaje a Estados Unidos para irse de migrante, de trabajador agrario a Estados Unidos. Bueno, ha sido verdaderamente un caos, que todo eso se llama el proyecto neoliberal, ¿no? El neoliberalismo es eso, es todas unas reformas constitucionales a la propiedad del Estado. Ahorita estamos con todos los escándalos de Pemex, a la propiedad de la tierra, con el derecho agrario, y pues a múltiples a la propiedad del Estado, que si hablamos en algún momento de todas las propiedades que tenía el Estado, y que con eso se financiaba además diferentes servicios, por ejemplo, hospitales, escuelas, la educación pública, libre, laica, gratuita, consagrada en el artículo 3 constitucional, estaba basada precisamente en los recursos que se adquirían a través de la venta del petróleo, ¿no? Pero además también había industria nacional que hacía también diferentes elementos para el campo, para combatir plagas, para hacer más productiva la tierra, y pues todo esto se acabó. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir. Pues ahí está Amparo Ochoa con La Muerte de Zapata. Búsquenlo ustedes, ahí está en varias plataformas que lo pueden conseguir, precisamente para mandarle un recuerdo a don Emiliano Zapata. También le queremos mandar un recuerdo a Daniel Iván, que también es de los que se nos fueron en este mes de noviembre. Un año cumple ya nuestro compañero Daniel Iván de haber pues ingresado al otro mundo posible. Entonces queremos decirles que hay series nuevas en La Voladora Radio para que ustedes lo escuchen, con horarios de 12 horas, todas son a las 12 horas, los lunes, martes, miércoles y jueves. El día lunes es Imaginación al Poder, es Laboratorio de Arte para la Infancia. El martes, la serie se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Esta pasa cada 15 días, no cada semana. Entonces, para que lo vayan ustedes sintonizando, todos son a las 12 del día. El miércoles la serie es En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y los jueves la serie se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Que bueno, ya se imaginan de qué se trata, porque pues sí, la situación en la que estamos viviendo es bastante delicada. ¿Qué está pasando, verdad, en nuestro entorno de vida? Que estamos en una crisis bastante fuerte de muchas cosas, de valores humanos, de... Y esto, pues, hoy, precisamente Escuchaba que los ¿cómo se llaman? Los grandes estos dueños de cadenas, de tiendas y de Walmart y de comerciales mexicanas y todo esto, todos estos impulsores del Buen Fin y que lo estaban a gritos, lo anuncian, que venga el Buen Fin, que es de locura, ¿no? Y ellos pensaban que iba a haber un aumento en las ventas de 40% para este Buen Fin. Y resulta que llegaron así con trabajos como en escarpada al 10%. Entonces estaban asombradísimos de qué había pasado. Pues sí, es que no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo que estamos nosotros pisando todos los días con nuestros pies, ¿no? El esfuerzo que hace cada familia para mantenerse con sus hijos, pero además que tantas fuentes de trabajo que se han cerrado, pero además que todos los niños están tomando clases desde el jardín de niños hasta la universidad, que bueno, ya la universidad y la prepa ya los jóvenes tienen más elementos para hacer solitos sus trabajos, pero si hablamos de la primaria, del jardín de niños de la primaria, realmente estamos muy lejos de poder decir que qué buen sistema, que qué bien lo estamos haciendo. Realmente está la situación bastante difícil, bastante delicada en torno a la enseñanza, sobre todo las bases del conocimiento en el jardín de niños, en la escuela primaria y en la escuela secundaria también. Entonces sí estamos en una crisis bastante fuerte, y más si vemos además la crisis del que tenemos de nuestro, de este insectito que vino, este virus o esta el COVID-19 que viene a trastornar todo las relaciones sociales, las relaciones laborales, pero estamos también ante hechos de climáticos bastante, bastante difíciles. Acaba de pasar una tormenta que nos deja inundados Tabasco, que deja inundados Honduras, Nicaragua, y ahí viene otro gran huracán de naturaleza 5, en el Scala, que también va a causar grandes destrozos. Pero además no solamente eso, nos enteramos cómo en los movimientos de tierra, por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, desmoronándose cerros en San Cristóbal y en el norte del estado de Chiapas, Tabasco inundado. Y yo me acuerdo que hace tiempo un amigo biólogo ambientalista nos comentaba, pues así en reuniones informales, en el cafecito, si es que la destrucción de los manglares, o sea, llegan las grandes compañías turísticas, descubren un manglar y dicen, ¡ay, qué maravilla! Vamos a hacer aquí un centro turístico. Y lo primero que empiezan a hacer es destruir esa belleza natural, para hacer grandes edificios, grandes hoteles, etcétera. Y lo que nos decía este compañero, que los manglares detenían la fuerza de los huracanes. Eso era de alguna manera un trabajo que hacían en las costas. Los manglares hacían que las tormentas que estaban entrando a tierra disminuyeran su potencia y entraran, sí fuertes, sí había inundaciones, pero entraban con menor impacto y menor fuerza a tierra firme. Con la destrucción de los manglares esto ya no funciona, ¿no? Y entonces entran directamente como vienen del mar y así se meten a tierra. En lo que respecta a Tabasco, yo me acuerdo que todavía hace, pues en los años 70, 60, la familia de Alejandro López era de Tabasco, era tabasqueña, su papá, y las casas estaban en el agua y estaban en pilotes, porque era una tierra que siempre se inundaba. Eran, o sea, había zonas que el río Grijalva venía en la época de lluvias y había inundaciones. No había inundaciones porque la gente estaba preparada, precisamente con esas casas que ahora ya todas las destruimos y todas les hacemos el feo, las casas de madera de otate que son de bambú, es el bambú americano, con los techos de zacate, esas casas resistían las inundaciones, porque además estaban asentadas en pilotes profundos, hagan de cuenta las chinampas, eran casas que estaban insertas en los lugares donde se inundaban. Se retiraban las aguas y pues las casas quedaban como de segundo piso donde estaba la casa, había escaleritas y se bajaba por escaleras, pero estaban preparados para estas lluvias. Cuando vienen todos los conjuntos habitacionales y las grandes compañías para hacer habitación moderna, entre comillas, van destruyendo todas estas formas de vivienda tradicional, que, y cuando hablo de tradicional, estoy diciendo que son miles de años, cientos de años de práctica constructiva precisamente para sortear las dificultades de las condiciones de vida que hay en cada lugar. Inclusive, pues, son tierras que son tan fértiles, que son tierras que están habitadas desde los olmecas, ¿no? De una de las primeras grandes civilizaciones del continente, 1000 años antes de Cristo, o 2000, ¿no? Ahí estaban los olmecas ya. Ya con esa enorme experiencia construyeron, y además no se retiran de las tierras porque son tierras muy ricas, tierras que de ahí es el cacao, ¿no? Cantidad de frutos, los zapotes, el maíz, por supuesto, en una de sus variedades, en sus diferentes variedades. Entonces, viene la modernidad otra vez, el neoliberalismo a decirnos que no, el departamento es lo mejor que puedes tener para tu vivienda, y se empiezan a construir departamentos en lugares que no se considera. Precisamente el crecimiento del río Grijalva, del río Usumacinta, y pues vienen las grandes inundaciones. Esto, pues, y aparte que están destruidos los manglares, pues, y aparte que hay movimientos de tierra, ahora sí que decimos, y aparte las epidemias y pues, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ha hecho el ser humano para construir esta devastación del planeta? Como decían nuestros antepasados indígenas, la madre tierra es un ser vivo, es nuestra madre, hay que respetarla. Y nos pasamos talando, nos pasamos aprovechando nosotros que nos sentimos dioses, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y pues ahí están las consecuencias. Vamos a otro corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues aquí tenemos otra información también de nuestros amigos patrocinadores Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2, Chalco. Orientación gratuita. Para más información, conectarse al teléfono 3092 1246 y atienden de 7 de la mañana a 20-30 horas de la tarde. Y Alcohólicos Anónimos también, oficina intergrupal, paso 12, orientación gratuita también. Para más informes, conectarse al teléfono 5583-08-19-23, atención de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también les tenemos el aviso de Automotriz Atzingo, que dan servicios de ajuste de motor, afinación, mantenimiento, ajuste de freno, reparación de clutch, montaje de neumáticos, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión línea de combustible, mantenimiento de sistema de enfriamiento. Y pueden ustedes comunicarse al 55 44 50 18 47 para mayor información y para sacar una cita para llevar a su coche también. Pues es el apoyo de los servicios funerales a la población en situación de vulnerabilidad a través de DIF Nacional y pues se puede ingresar al teléfono 55 30 03 2200, extensiones 3700, 3702 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y a la extensión 5394 que están en disponibilidad las 24 horas todos los días de la semana. Y consulta de los requisitos en www.gob.mx/diagonal DIF Nacional. Para cualquier información puede comunicarse a estos teléfonos con esas extensiones y a esta página de gob.mx. Bueno, pues estamos en nuestros caminos de Amecameca que reúnen a personajes tan importantes como Sor Juana Inés de la Cruz, que visitantes que han llegado, que han pasado por estas comarcas, por estas comunidades, atraídos por la belleza del paisaje. Y que, bueno, tenemos en Amecameca este Parque Nacional, el área natural protegida como parque nacional y que tenemos vestigios prehispánicos, tenemos vestigios históricos, tenemos vestigios coloniales y lo que no tenemos a veces es la conciencia de la necesidad de preservar todo nuestro patrimonio biocultural, o sea, biológico y lleno de cultura, ¿no? Por lo mismo, por estar en este cruce de caminos, por aquí vamos al sur, al norte, al poniente, al occidente, al este, al oriente, y pues ahora sí que todos los caminos de Amecameca, inclusive está también relatado por Chimalpaín, nuestro gran cronista originario de aquí, de Amecameca también, que es uno de los grandes cronistas de la colonia. A él le debemos pues mucho de la memoria histórica que tenemos en la región. Y Chimalpaín relata el paso de los primeros japoneses que cruzaron, que venían de Japón, llegan a Acapulco, pasan por Amecameca, suben por los volcanes, llegan a Veracruz y se embarcan en Veracruz son los primeros japoneses cristianizados que iban precisamente a conocer, por un lado, a los reyes de España, estamos hablando de 1614, más o menos, o 1604. Entre esas fechas está, entre esos años, perdón. Y van también a Roma a conocer al Papa. Y entonces ya de regreso, una de estos japoneses se queda permanentemente a residir en México. O sea, es la primera migración de japoneses que pasa también por aquí, por este lugar. Entonces, la ruta de la seda, la ruta de las especies, la ruta de la historia, la ruta de tantos y tantos beneficios que tenemos. Por ejemplo, también muchos de los materiales constructivos que se hicieron en México, en la Ciudad de México, durante la colonia, pues es con material que se llevó de esta zona, tanto cantera como arena, como grava. Inclusive también Chimalpaín relata cómo, o sea, madera, material de construcción, fueron y con mano obra de tequio de los pueblos indígenas de esta región de Amecameca, de Chalco, fueron a construir todo lo que es la capilla de Santo Domingo. Yo no sé si ustedes recuerdan ahí a un costado del Zócalo, en la parte de atrás, yendo hacia el poniente, hacia el norte del Zócalo, está ese lugar donde, ¿se acuerdan? Antes estaban los escribanos, había mucha gente con máquinas de escribir para que nos hicieran el escrito que se iba a llevar a las diferentes secretarías, y entonces ahí había mucha gente con sus máquinas de escribir bastante antiguitas, todavía de cintas, escribiendo oficios, y llegaba la gente para que por favor escribiera en máquina el oficio que iba a llevar a la Secretaría de Educación o a la Secretaría de Hacienda o a las diferentes secretarías que estaban en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí está la Capilla de Santo Domingo, ahí estaba el Tribunal del Santo Oficio también, porque eran los dominicos los que vienen, son los custodios y son los que traen el Santo Oficio, que era el tribunal eclesiástico para juzgar, ¿no?, a los diferentes tipos de juicio que atentaban o no contra la fe y la religión. Bueno, pues ahí está la capilla, el convento de Santo Domingo, que es construido con manos